tomando birra, tomando un vino. Él paraba en las villas, siempre mangueando pa' la birra. Él paraba en las villas, siempre mangueando pa' la birra. María Juana, birra.